El gesto más radical, con Alicia Santurde y Sergio Vega. El 7 de marzo de 2024 fue el último día que grabamos en este estudio. Al irnos, apagamos el equipo, las luces y cerramos las puertas. Nos dimos dos besos de despedida, sin saber que iban a ser los últimos dos besos. Dedicamos este programa, todos los programas, a la memoria de Roberta Marrero. Roberta, we all love you. Suenas y suenas. Y en la historia que hoy contaremos, hay una relación de complicidad necesaria entre cartógrafos, tanteadores de silencios y poetas que con su voz son guías para el camino. Una historia que es un viaje, o muchos viajes. Una historia con fantasmas, con vivos, de mentiras y de verdades que no lo son del todo, ni las unas ni las otras. De un tiempo que no pertenece a sus protagonistas. Abordaremos la magnitud de la tragedia de los falsos cierres, de exilios, de memorias cruzadas, de los sueños que vienen cuando miramos al mar e incluso, si aguzamos la imaginación, podremos hablar de tigres en el Sáhara. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a El Gesto Más Radical en Ágora Sol Radio y en el 88.5 FM de Radio Almaina Granada. Hoy hablaremos de Arena en los ojos, memoria y silencio de la colonización española de Marruecos y el Sáhara Occidental, con su autora, Laura Casillas. Ojos, el libro del que hoy hablaremos está editado por Libros del Cao y contamos con su autora aquí en el estudio, con Laura Casillas, que es poeta y es periodista e investigadora. En 2011 recibió el Premio Nacional de Poesía Joven, concedido por el Ministerio de Cultura por su poemario Los Idiomas Comunes, que también recibió el 13º Premio de Poesía Joven Antonio Carvajal. Entre su obra poética también se cuentan Las señales que hacemos en los mapas, un libro de viajes por Marruecos. También ha traducido del francés una antología del poeta marroquí Abdelhafid Labi y ha participado como autora invitada en numerosos festivales y ciclos de poesía. Como investigadora, cursó un máster en estudios árabes e islámicos contemporáneos por la Universidad Autónoma de Madrid y es autora de la tesis El silencio y las voces, el rastro de la colonialidad española en las literaturas hispánicas de Marruecos y el Sáhara Occidental. Hola, Laura. Hola, Sergio. Muchas gracias por esta preciosísima presentación. Mira, tanto en la tesis doctoral como en el libro del que hoy hablaremos, Arena a los ojos, editado por Libros del Cao, comienzas con una cita de Adrienne Rich, que es «Viene a ver el daño causado y los tesoros que perduran». El daño causado es la herida colonial, es marca simbólica e identitaria que deja una larga historia de violencia y expolio en la que una parte del mundo se impuso a otra. En estos viajes que has hecho por Marruecos en estos 15, 20 años, esa búsqueda de los tesoros y sobre todo también cómo podemos comprobar al leerte, cómo hay una especie de labor de cuidadora, ¿no? De ver cómo va marchando esa herida. Pues sí, mira, esa cita que mencionabas, vine a ver el daño causado y los tesoros que perduran, que forma parte del libro Sumergirse en el naufragio de Adrienne Rich, es una cita que a mí me lleva acompañando durante muchos años. Siempre la escribo en un post-it y la pongo junto a mi escritorio, esté trabajando casi en lo que esté, ¿no? Y creo que si me acompaña tanto es porque en temas como este y en este mundo en el que vivimos, que todo el rato nos pide tomar partido, tener certezas y situarnos en bandos dentro de batallas que no hemos elegido, resulta muy difícil navegar esa ambivalencia que aparece siempre en los temas complejos, ¿no? Este de la colonización es un tema en el que resultaría muy fácil empezar demarcando bandos y preguntando algo así como, bueno, tú con quién estás, desde dónde hablas y simplemente leernos desde esa posición. Afortunada o desafortunadamente, es algo mucho más complejo. Cuando yo decidí tratar a la vez la cuestión de Marruecos y del Sáhara, me di cuenta de que eso extrañaba un montón, porque parecería que si hacemos el muy lógico ejercicio de posicionarnos a favor de los derechos humanos y de las libertades y decimos que lo que está ocurriendo en el Sáhara es una auténtica barbaridad, pues no podemos al mismo tiempo interesarnos por qué ha ocurrido y ocurre en Marruecos, ¿no? Uh-huh. Para intentar habitar de otro modo esas supuestas contradicciones que quizá finalmente no lo sean tanto, pues es por lo que esa cita yo creo que me acompaña, porque a la vez que el daño de esa herida colonial, nos encontramos también por el camino con muchos afectos, con muchos lenguajes compartidos, con muchos vínculos y mucha belleza desde la que también podemos empezar a pensar. Arena en los ojos es un libro de viajes, al mismo tiempo, bueno, es un libro de historia, es un libro de política, es un libro, bueno, pionero, podríamos decir, en la historia del colonialismo y de los estudios postcoloniales en el ámbito castellano. Darte la enhorabuena. ¿Por qué crees? Bueno, tú lo explicas, pero es como muy interesante toda esa serie de eufemismos que se han utilizado por parte de España durante todo este siglo y medio, ¿no?, para referirse a las pues a su labor colonizadora, ¿no? Protectorado, por ejemplo, zona feliz, etcétera. Es llamativo, ¿no?, como hay una negación a través del lenguaje de lo que en realidad se estaba produciendo. Pues sí, mira, bueno, muchísimas gracias por la lectura tan, tan generosa. Siempre da pudor escuchar aplicada a las cosas que uno ha hecho palabras como pionero. Yo creo que lo que ocurre sobre todo es que es un intento de poner un poco el reloj en hora. Uh-huh. En lo que toca pensar temas como estos, ¿no? En lo que respecta a la reflexión sobre el colonialismo y la colonialidad, en España vamos tardísimo. De algún modo, y luego si quieres podemos hablar más de esto, este país, esta sociedad en la que estamos, se las ha arreglado para eludir una conversación que en otros lugares de Europa, pienso en Francia, pienso incluso en el Reino Unido, pienso por supuesto en los Países Bajos, otros lugares en los que esa conversación no se ha podido seguir evitando. Uh-huh. Las voces que decían, hey, hace falta justicia, verdad y reparación, también en lo tocante a la colonización, no han podido dejar de escucharse. Bueno, aquí sí, por lo que sea, aquí sí. Y eso tiene mucho que ver con esos eufemismos de los que hablabas, que a su vez se relacionan de manera muy, muy directa con cómo se nos ha contado esta historia, que tiene que ver también con quién nos ha contado esta historia. Hablaba de la extrañeza que producía, ¿no? Yo llevo trabajando en este libro algo más de 12, bueno, en este libro, en esta investigación que desemboca en un libro finalmente, ¿no? Algo más de 10, 12 años. Y a todo el mundo le extrañaba un montón, ¿no? Pero ¿cómo que investigando lo de la colonización en Marruecos? Porque claro, parece que eso es un tema como de militares, de guerras, es un tema que tiene, bueno, que casi se sospecha como de que es un tema un poquito de derechas, es un tema que ¿por qué te metes ahí?, ¿no? Bueno, no, simplemente eso es que gente nos lo ha contado. La colonización del siglo XX en este país nos la ha contado la gente que la hizo. Nos la han contado los militares, nos la ha contado el funcionariado, nos lo han contado quienes o bien se beneficiaron de lo que ocurrió ahí, o bien lo recuerdan como una época feliz, ni más ni menos, porque era el tiempo de su juventud o de su infancia, ¿no? Entonces, lo que nos ha llegado es una versión muy edulcorada, a menudo muy nostálgica, que no ha metido el dedo en ninguna llaga, ¿no? que ha relatado los hechos como si solo hubiera una manera posible de verlos. A mí me parecía que era fundamental intentar renovar un poquito esa visión, darle una vuelta a cómo se podía contar desde las ventanas y las herramientas que, que manejamos habitualmente, ¿no? Para todas las preguntas que nos hacemos todo el rato, pues desde el feminismo, desde la interseccionalidad, desde el quién soy yo y desde dónde veo, ¿no? Y bueno, eso al final no deja de ser una manera de intentar llamar a las cosas por su nombre frente a todos esos eufemismos que hemos heredado, averiguando cuál es el nombre que tienen hoy, ¿no? Y de qué manera podemos hacer que vuelvan a resonarnos. En este libro, bueno, encontraremos análisis en torno al africanismo, por ejemplo, un concepto interesante, la propia posición de que es cuanto menos sorprendente, ¿no? En los primeros años de la dictadura del régimen dictatorial de Franco, tanto con los árabes como con los judíos, en un momento en el que también estaban los nazis de por medio, ¿no? Es decir, como sale todo el mundo, salen todos, es decir, es verdad, todos salen a escena. Y hay un momento que tú escribes en el libro y dices: dicen que el pensamiento hipotético no sirve de nada, pero no es verdad. Sirve para recordar que los mundos posibles siempre son varios y con un poco de suerte para aprender algo. Hay un momento que me parece muy interesante, que además tú en una entrevista que concediste a La Marea con Patricia Simón dijiste una cosa que me pareció muy, muy interesante. Dijiste que si la Segunda República no hubiese permitido a los militares africanistas hacerse fuertes en el protectorado, el golpe de Estado quizá no se habría producido. Y esto me parece, bueno, demoledor, triste, ¿no? Y sería como maravilloso poder viajar en el tiempo, ¿no? Sí, mira, con esto que bromeábamos ahora de que sale todo el mundo a escena, ¿no? Cuando se abre esta cuestión del colonialismo, estaba pensando que es que en realidad lo que pasa, por lo que es tan interesante hablar de esto, es porque no se trata de una historia de otra gente o que ocurre en otra parte, sino que está absolutamente entrelazada con todo lo que hemos aprendido de nuestra propia historia, pero es como si fuera la cara B, ¿no? Aquello a lo que no hemos mirado. Y como es la cara B y aquello a lo que no hemos mirado, abrir esa puerta introduce un montón de fisuras, de grietas y de contradicciones en los demás y en nosotras mismas. Porque claro, ¿a mí por qué me interesaba estudiar esto? Bueno, por muchas razones. Algunas tienen que ver con la memoria histórica y con sus tareas. Pero otras también era para meter un poquito el dedo en el ojo, ¿no? Para intentar desarmar esos relatos oficiales que hemos recibido y decir, uy, espera, que igual esas construcciones tan bien armadas que tenía el franquismo en su día, pero que tiene la derecha como herederos suyos en torno a las ideas de honor, a las identidades nacionales, a todo eso. Igual, si hablamos de lo colonial, se desestabilizan un poco. Esto era uno de los elementos por los que a mí todo esto me interesaba mucho. ¿Qué pasa? Que no nos íbamos a ir de rositas. Desestabiliza a los demás, pero también nos desestabiliza a nosotras, ¿no? Y nos encontramos con que nuestras propias historias fundantes, como puede ser la idea republicana, pues también están atravesadas de problemas. Porque con la colonialidad, cuando digo colonialidad en vez de colonialismo, a lo que me estoy refiriendo es a la estructura de pensamiento que permite el hecho colonial, ¿vale? Entonces, con la colonialidad ocurre lo mismo que con el patriarcado. Que es que ser de izquierdas no te quita lo machista. Eso es. Pues cierto. De igual modo, ser progresista o en su momento liberal o republicano, ¿no? Como se llamase ese estar en el lado, ¿no?, del poder en cada tiempo, ser de izquierdas o progresista o lo que sea, no te quita lo colonial, ¿no? Y concretamente en el momento de la República es relativamente fácil de entender cómo a partir de esas ideas de progreso que se tenían, ¿no? Y esas ideas incluso de educación popular y de tantas otras cosas, con un muy, muy leve cambio de matiz, nos podíamos ir a una visión colonial, ¿no? Nos podíamos ir a hablar desde arriba, uh-huh. Decirles a los demás cómo debía ser su mundo y su vida. Y con eso, el entrar en la especulación y en la imaginación de otros mundos posibles, a mí me resultó muy útil porque permitía, como señalabas en esa cita que escogías, recordar que había otras opciones. Mira, te decía antes también, ¿no?, que a menudo pensamos en esta historia como una historia de militares, una historia que se cuenta por los hechos grandes, ¿no?, que a menudo también, pues desde los feminismos y desde tantas otras perspectivas, cuestionamos un poco. Y una de las lecturas que para mí fue como muy chocante y que me acompañó un montón fue que me encontré de pronto, cuando estaba investigando para la tesis que está en la base de esto, con otra tesis de una investigadora a la que yo conocía de haberla leído en Pícara, que uh-huh. se llama Itzea Goikolea. Uh-huh. Yo la conocía como investigadora feminista y de pronto me encuentro con que Itzea en su tesis había trabajado la batalla de Tetuán y digo, espera, que aquí hay otra que anda en las mismas que yo, ¿por qué, no? Y una de las vías que encontré que ella había trabajado era precisamente el pensamiento especulativo. Uh-huh. Esa manera de acercarnos a los hechos también a través de algo que no quiero llamar ficción, pero que se le parece un poco y que, como siempre la narrativa, como siempre la poesía, lo que hace es darnos una herramienta más para ponernos en los zapatos, en la piel de la otra, y imaginar desde dónde se pensó en su día, ¿no? Desde dónde se vivió en su día, por qué se tomaron las decisiones que se tomaron y, bueno, pues cuáles otras habrían sido posibles también. Y mientras la República, bueno, voy a leer una página. Corre 1933. Tras algo más de un año de negociaciones, la parte española del protectorado marroquí se independiza. Una gran fiesta popular acompaña los discursos de las autoridades civiles de la antigua potencia, que se despiden de sus cargos con palabras de orgullo por ser la primera metrópolis que entiende la necesidad histórica de que las naciones de África empiecen a caminar sus propios caminos, sin pies ajenos encima. El nuevo país arrastra la independencia también a la parte sur, pero nadie olvida quién fue el primer aliado, la República Española. La República Española se convierte en socio preferente en lo económico y en lo político de un Marruecos gobernado a su vez por la generación de jóvenes nacionalistas, socialistas, anarquistas que han logrado articular el proceso. Al del Krim regresa al RIF, los soldaditos españoles regresan con sus novias, los militares que se habían hecho fuertes en África aprietan las mandíbulas mientras recogen sus cosas, son dispersados acá y allá por el mapa. Quedan lejos los unos de los otros y también de España y también del poder. Esa primavera florecen reventones los hibiscos en antiguos campos de batalla. Esto no pasó, pero qué maravilla que hubiera pasado y qué camino, ¿no?, nos hubiera dejado. ¿Ves? Es que para no ponerme súper triste, pues soñé otra cosa, ¿no? Pero es que es verdad que claro, cuando decíamos que toda la cuestión colonial está súper ligada con la historia que sí conocemos, pero es la cara B que no hemos mirado, es que efectivamente a lo mejor la guerra civil no se habría dado uh-huh. si esos militares africanistas no se hubieran podido hacer fuertes allí, ¿no? Uh-huh. Y no es cuestión de pedir que haya un pensamiento que no estaba activado, por así decirlo, en determinado tiempo. No se trata de ponernos anacrónicas, pero es que había posibilidades. 15 años antes, 13 años antes, se había fundado, tras la derrota de España en Anual, la primera República de África. Mm. Abdelkrim había hecho un país en las montañas que había resistido durante 5 años con su propia constitución, sus propias leyes, su sistema, ¿no?, de gobierno y de vida. No era un interlocutor posible para la mm-hmm. República. Mm. Por supuesto. Dices abrir capas de sentido en lo que nos rodea cada día, porque sigue estando todo ahí. Y es interesante, por ejemplo, en estos viajes que tú haces, que viajes de ida y vuelta, ¿no? Por ejemplo, en la propia geografía de las ciudades, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablas de, bueno, ¿cómo se llama? Plaza de España, Plaza Fedán, Plaza Mechuar, ¿no? Es decir, es interesante como la propia arquitectura de la ciudad, los propios nombres que se van poniendo en la ciudad, nos dicen mucho de lo que ha ido pasando y no somos muchas veces conscientes y se olvida muy rápido esto. Total, esto, bueno, para mí es que fue de hecho un punto de partida, ¿no? En el libro se cuenta, cuando yo llego a Tetuán por primera vez hace un montón de años, Y digo, pero ¿por qué esto parece Málaga? O sea, ¿qué pasa con estos balcones? ¿Por qué? ¿Qué es esta calle? Abdeljalak Torres, ¿por qué ese Torres, no? Pero es que la madre del cordero, o sea, donde a mí ya me peta la cabeza, es cuando la plaza, una de las plazas centrales de Tetuán, todo el mundo se refiere a ella como Plaza Primo, Plaza Primo, Plaza Primo, por Primo de Rivera, ¿no? Y se sigue llamando así a día de hoy. Entonces, es esa memoria que está ahí a plena luz, a pleno oído, y que nos pone facilísimo tirar de los hilos. Pero es que lo mismo ocurre a la vuelta, que se cuenta también en Arena en los Ojos. El chip de mirar lo colonial en la ciudad, a mí se me activó con una exposición chulísima que se llamaba Los Bárbaros, de Rogelio López Cuenca, que se, bueno, aquí en Madrid estuvo hace también, te estoy diciendo en todo que hace muchos años, ¿ves cómo soy tan joven? Bueno, no sé cuándo estuvo, pero el caso es que Rogelio López Cuenca hacía una tarea muy esclarecedora y muy bella también, de ir mapeando los rastros de la memoria colonial en la ciudad de Madrid. La mayoría en realidad están relacionados con América, no hay tantos que tengan que ver con la colonización en África, pero algunos hay, ¿no? Desde los leones del Congreso, que se hicieron con metal fundido de las balas, sí, de los cañones, de la guerra al Rif, etc. Pero es que de pronto yo me doy cuenta de que digo, vale, bueno, sí, este barrio de Tetuán, ok, vale, Tetuán, y ya está. Entonces tiro del hilo la historia de Tetuán de las Victorias, porque cuando volvieron, vale, pero de repente caigo de la burra yo sola, de que al lado de la parada de Tetuán está la parada de Estrecho, ¿no? Y dices, madre mía, es que no somos capaces de ver, no nos damos cuenta del mapa que tenemos delante y cómo recuerda algo importante, ¿no? Porque claro, en el momento en el que estamos haciendo también colectivamente y desde nuestros activismos el ejercicio de reconfigurar esas cartografías, cambiar nombres de calles, bajar estatuas de pedestales, quitar banderas de donde no deban estar, no podemos olvidarnos otra vez de esta parte, ¿no? No podemos dejar de hacernos cargo en esa labor de memoria también de lo que atañe a esto. Y para eso lo primero es verlo, darnos cuenta de que la plaza de Cascorro tiene resonancia colonial, la plaza de Legazpi tiene resonancia colonial, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Eso es. Hay un, bueno, muchos puntos que me parece interesante. Hay una idea que, por ejemplo, esta de adoptar el punto de vista del que llega, no de quien ve llegar. Y tú, por ejemplo, en esto, bueno, pues eres maravillosa y nos haces que nos asomemos o que podemos mirar a través de los ojos de aquellos que ven llegar. Claro, es que, bueno, imagínate, ¿no? Lo que tenía que ser ver aparecer a una gente que tenía que resultar rarísima. El primer momento en el que hago referencia a eso en el libro, que tiene que ver con la llegada de los españoles que van a tomar la ciudad de Tetuán a mediados del siglo XIX, lo hago a través de un libro delicioso que me encuentro por ahí, que es el diario de un alfaquir rural, un manuscrito recuperado tiempo después por un escritor marroquí que escribe en castellano, Ibn Nasus al-Hakim, que es, por cierto, más franquista que qué. O sea, pero eso es otro tema en el que podemos entrar, claro. Pero bueno, este recoge esos escritos en los que este alfaquir rural miraba a los españoles que llegaban y decía, pero qué gente más rara, menudas costumbres tienen, ¿no? Bajan a la playa y se ponen ahí desnudos, dicen que es el comer cerdo lo que hace que no tengan celos, tienen unas máquinas que sacan imágenes de la gente y luego, sobre todo, dice, se sorprende, ¿no? Les ponen unas cosas que llaman medallas por matar a gente, tienen unos grandes pájaros voladores que lanzan cosas que matan, sí. Y acaba diciendo muchas veces, Dios nos libre de esta gente, ¿no? Y ese Dios nos libre de esta gente que resuena casi 200 años más tarde, pues de nuevo, ¿cómo no escucharlo? Bueno, supongo que hay, bueno, pues una gran historia de amor detrás de tus viajes a Marruecos. Uy, y como toda historia de amor, pues claro, tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Yo llegué a Marruecos por primera vez cuando estaba estudiando periodismo, en primero de carrera, y me pasó esto que creo que nos pasa a mucha gente cuando cruzamos el estrecho por primera vez, que es sentir una especie de fascinación, ¿no? Que poco a poco nos vamos dando cuenta, pero para eso hay que hacerse unas cuantas preguntas, de que tiene algo de problemático, ¿no? Que no deja de ser una fascinación exotizante que pone de nuevo al otro en, uh-huh. en un lugar en el que no se le escucha realmente, ¿no? En el que se le mira con moldes preconcebidos. ¿Qué pasa? Que yo a partir de ahí y de las preguntas que iban surgiendo, pues ya no dejé de viajar a Marruecos. Uno de los viajes fundamentales fue estar viviendo allí un par de años, trabajando como periodista. Eso fue además en el año 2010 y 2011, que recordarás, Sergio, que era el momento de las, protestas, claro. De lo que se llamó Primaveras Árabes, ¿no? Que podemos ponerle comillas, pero que eran esas movilizaciones populares que empezaron, no lo olvidemos, en la orilla sur del Mediterráneo y que luego nos trajimos aquí. De esos polvos vienen lugares como este estudio en el que estamos, ¿no? Porque también en el corazón de ciudades como Madrid se levantaron jaimas, igual que en las ciudades árabes. Entonces, ahí cuando empecé a trabajar como periodista en Marruecos y demás, empezaron también a revelarse otras sombras, ¿no? Empecé a poder ver un poco más cuál era el entramado de poder, la carga de silencios y los muchos chantajes y engranajes difíciles que unen a Marruecos con España y que condicionan tantas noticias que vemos a diario en periódicos y en informativos, ¿no? Pero claro, es que con esto estamos en lo de siempre. No podemos confundir a los gobiernos y a la gente. Una cosa es qué ocurre con Marruecos como Estado, a lo que tendría muchísimos peros que poner, no acabaría nunca. Y otro es la maravillosa gente que me he ido encontrando por el camino, tantas compañeras que tenemos allí también haciendo lo suyo. De nuevo, el daño causado y los tesoros que perduran. Es interesante, bueno, en tu libro haces un análisis brillante de teorías de autoras poscoloniales, Gayatari Spivak, Baba, Francis Fanon. Dices que la acción colonial lleva siempre, bueno, hablabas previamente de esto, la acción colonial lleva siempre de una mano al capitalismo y de la otra al patriarcado. Es algo que va más allá de las prácticas concretas y de cómo se articulan en cada caso las políticas relativas al género, a la familia, a la situación de las mujeres o a la regulación de los afectos. Está en el ADN de la dominación y en su representación simbólica. Cuando los colonizadores piensan en el país colonizado, la primera metáfora, la más inmediata, que se les viene a la cabeza es la de una mujer sometida. Efectivamente, en la matriz de todo ese pensamiento hay, para empezar, un binarismo súper fuerte, ¿no? Hay un nosotros y los otros que se parece muchísimo a las construcciones de género, pero hay más, hay algo incluso más sencillo, que es que la manera de reproducir un sistema de vida en otro lugar pasa por llevar ese sistema de género, ¿no? Y eso el colonialismo a lo largo de la historia lo ha ido haciendo en todos los lugares, con una capacidad, como siempre también el capitalismo, de adaptación inmensa, ¿no? Y de flexibilidad inmensa. Da igual lo que se encuentre, lo va a fagocitar para devolver lo que quiere devolver. Ojo, que no quiero decir con esto que no hubiera sistemas patriarcales en los lugares a los que se llegaba. No considero que la desigualdad de género aparezca con el colonialismo, para nada, no es eso. Lo que quiero decir es que en los sistemas de vida y de organización social que se llevan a los lugares con el colonialismo, la articulación de género es fundamental. Y en el caso de Marruecos y el Sáhara, pues queda muy patente de cuántas maneras distintas se puede hacer eso, ¿no? Y aquí, por ejemplo, a mí la que me alucina es la del Sáhara. Porque la de Marruecos al final quizá nos resuena un poquito más a algo que ya nos puede sonar, porque no hemos dejado de ver un siglo más tarde, o siglo y pico más tarde, cómo se utiliza la situación de las mujeres musulmanas para hacer ese pinkwashing, esa legitimación de cualquier invasión en el territorio árabe islámico, ¿no? Entonces eso quizá lo tenemos más claro. Pero es que el componente saharaui mete otro elemento en juego que es tremendo, que es que, claro, los saharauis eran un pueblo nómada. Entonces la colonización, sobre todo a partir de un determinado momento, pasó por llevar a la sedentarización. ¿La sedentarización de qué va? De casas. ¿Y las casas de qué van? De que las mujeres se queden dentro, ¿no? Entonces, y esto es algo que también me apetece mucho atribuir, ¿no?, a quien me ayudó a mí a pensar esto, que es un investigador que se llama Enrique Bengochea Tirado, que en un libro que se llama, si no me equivoco, Hogar, Nación, Imperio, puede que me equivoque en alguno de los términos, pero bueno, en cualquier caso el libro lleva un subtítulo elocuente sobre el papel de la sección femenina en el Sáhara Occidental. Pues lo que Enrique Bengochea Tirado investiga y da con unos hallazgos magníficos es de qué modo se produce ese proceso de sedentarización y de domestización asociado a la colonización del Sáhara. Y es que la sección femenina, como brazo armado de la socialización de género del franquismo, se metía literalmente hasta la cocina. Lo que se hizo fue decirles a las mujeres saharauis que hasta entonces la verdad es que gozaban de ciertas libertades y de un modo de vida que para otras mujeres de la región árabe y musulmana podría haber resultado incluso un poco atrevido, entre otras cosas porque en una sociedad nómada a veces los hombres se van, a veces son las mujeres las que se quedan al cargo de los campamentos, ¿no?, como de hecho sigue ocurriendo en los campamentos de refugiados. Bueno, pues a estas mujeres se las mete en casas y llegan esas delegadas de la sección femenina a decirles qué deben cocinar y cómo, a decirles cómo debe ser su higiene, su vestimenta, sus costumbres y sus muebles. Y hay una anécdota que a mí me parece enormemente significativa, que es que en una entrevista que le hacen a la que era la responsable de la sección femenina para el Sáhara en aquel momento, Concha Mateos, que le pregunta un periodista, ¿y cuáles son ahora las acciones más urgentes que hay que tomar respecto a nuestros saharauis, ¿no?, alguna de estas retóricas? Y esta mujer responde: generar en ellos necesidades que satisfagan mediante el consumo, ¿no? Esto me pareció cuando lo leí tremendo. Es que está todo contado. Es vamos allí, generamos unas necesidades y luego vendemos las lavadoras. Claro. Claro, claro. Claro, porque como tú explicas en el libro, la estructura familiar de los pueblos nómadas, como es en el caso del Sáhara, por ejemplo, pues había formas de filiación matrilineales, ¿no?, en que estaba aceptado el divorcio, que además podía darse por iniciativa de la mujer. Además, se daba un reparto de las tareas laxos en los que los hombres y las mujeres participaban más o menos en cierta igualdad, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es como algo que era como impensable para las fuerzas del régimen y de la metrópoli de España. Había que llegar allí a poner un poco de orden, ¿no? Pero es que incluso más allá, lo que desafiaba muchísimo a todo era la propia idea de lo nómada, que tiene para empezar otra relación con el territorio y con la propiedad, ¿no? Efectivamente, eso es. Eso es que yo creo que a día de hoy todavía nos sigue costando entenderlo. Sí. Es como si fuera lo no pensable. No, hay que establecerse, hay que tener identidades fijas y hay que poseer lugares y objetos, ¿no? Entre otros de tus proyectos está el proyecto web Provincia 53, un proyecto absolutamente interesante que recomiendo que visitéis. Vamos a escuchar un poquito sobre ese muro de la vergüenza para muchas de nosotras. Ahora mismo nos encontramos en el territorio liberado del Sahara Occidental, pero justamente enfrente del muro de la vergüenza. El otro lado hay las zonas que actualmente llamamos zonas ocupadas del Sahara Occidental. Están las ciudades grandes del Sahara. Cuando nosotros llegamos a los territorios liberados, yo me siento libre. Me siento libre porque no es porque es un territorio liberado, controlado por nosotros. Pero a la vez me siento libre con algo relacionado, porque aquí nadie tiene el derecho de pedirme documentación, por ejemplo. Yo puedo irme en bolas, no tengo que estar atento siempre el DNI, que a lo mejor paramos en, no sé, en algún lugar donde me piden el DNI, si es que lo reconocen, que en Occidente nuestra documentación no se reconoce. Y empiezas, pues no sé, poniendo en marcha como muchos sueños, muchas imaginaciones. Y si el Sahara se libera, nosotros, ¿cómo seríamos como pueblo? Te preguntas. Y se lanza la pregunta de, jolín, una cosa que tengo muy clara es que vamos a tener las fronteras abiertas y nuestros hermanos subsaharianos no tendrán la necesidad de emigrar a Europa. La relación que tienen los que viven en los campamentos con el muro es una relación que varía según cada quien. Todo el mundo sabe que existe ese muro porque está sufriendo una separación familiar por culpa de ese muro. Pero existe como, o sea, también un conformismo, o eso de lo que nos hemos dado cuenta, que la gente sabe que existe, pero no deja de, o sea, no pasa de ser una mención al muro, así, el muro de la vergüenza, así, y pasan. Y es lo más peligroso que le puede pasar al pueblo saharaui, que es intentar o conseguir convivir y conformarse con lo que hay. Ya sea el muro, el conflicto en sí, la situación en los campamentos. Yo voy a hacer el esfuerzo de imaginar el festival de Fisahara, que así se llamaría, espero. Fisahara, imaginarlo en el desierto no es muy difícil, porque se logró hacer en los campamentos refugiados, en un desierto, pero hacerlo aquí sería muy bonito, sería muy potente. Pero yo imagino a un Fisahara en Dakhla ocupado, en la playa. El muro que divide el Sahara Occidental tiene una extensión de 2.700 kilómetros. Es el más grande del mundo. Con más de 7 millones de minas, es una de las zonas más minadas del mundo. Marruecos gasta $1 millón diarios para mantener a los más de 100.000 soldados que defienden el muro. Y hay algo que dice Brahim al final de este vídeo que a mí no deja de impresionarme, que es esa llamada al no conformismo, esa llamada a no acostumbrarse. Cuando vas a los campamentos de refugiados, que llevan, insisto, prácticamente medio siglo resistiendo entre la nada, lo que te encuentras es que estas personas siguen a día de hoy con el empeño de que ese establecimiento, que es el lugar en el que viven, no se convierta en permanente, porque dicen, si esto empieza a parecerse a una ciudad, si ganamos comodidades, si se hace algo pues sí, más fácil de ignorar en su excepcionalidad, habremos perdido, ¿no? Esa es una posición que no se le puede pedir a nadie, que es extremadamente difícil de sostener en el día a día, pero que es evidentemente políticamente tan admirable, ¿no? y tan emocionante. Hablaba también Brahim de la diferente relación que tiene cada cual con el muro. Cuando fuimos a grabar ese vídeo para el documental, venía también con nosotros otra compañera, Hadija Ali, que era, bueno, quien coordinaba además a los equipos locales para el docu, y ella era la primera vez que veía el muro. Fue increíble ir con ella. No había ido hasta allí por distintas razones. Y cuando llegó y se dio cuenta, ¿no? O se encarnó en ella esa sensación de que era esa cosa la que la separaba de una familia que nunca conoció y de una tierra que no ha pisado nunca, ¿no? Pues bueno, es como ese momento en el que las ideas de repente se convierten en algo tangible, ¿no? Y es como, es solo esto, ¿no? Es este es este muro. Esos testimonios, ¿no?, de mujeres y, bueno, y de hombres también, que no sabían cuánto tiempo iban a estar, ¿no? Y han pasado, lo que tú decías, 40 años, y no sabían si iban para unas semanas, y al final han pasado 40 años fuera de... Es que son, lejos de sus familias. Son esas imágenes que vemos de Gaza, que vemos de Ucrania, son las imágenes que vemos en la memoria del exilio español. Es gente que de la noche a la mañana coge una maletita, sale de su casa, inicia un éxodo en el que las persigue un bombardeo con armas químicas, y recorre miles de kilómetros y llega a un lugar con lo puesto y poco más, y con sus muertos y con su dolor a cuestas, y nunca más puede volver, ¿no? Uh-huh. Y no vuelve a ver a la gente que dejó atrás, y no vuelve a su casa, y no vuelve a ver el mar, porque el Sahara tiene mar. Tiene mar. Esto es precioso en el libro, ¿no? Claro, uno piensa en el Sahara, en su ignorancia sobre el Sahara, y solo piensa en arena. No, pero está la línea del horizonte que se ve el mar, como cuentas en el libro. Es un país atlántico. Claro, claro. podría parecerse más a, no sé, Cádiz que a cualquier otra cosa. Y que detrás de todo esto haya intereses económicos y haya gente que se esté enriqueciendo, y que haya vetos por parte de países como Estados Unidos o Francia, o el propio abandono de España, ¿no? Qué terror. Y sobre todo cuando... Porque uno, bueno, pues desde determinadas posiciones políticas puede entender, bueno, no entenderlo, pero puede dar una explicación razonable. Pero cuando se hace desde otras posiciones, como la del partidos, bueno, pues más cercas de la socialdemocracia, ¿no?, podríamos decir, esos abandonos y esas... no es tanto, es abandono, pero es algo más que abandono. Es una venta. Sí. En el momento en el que se produce la Marcha Verde, que es cuando Marruecos en noviembre de 1975 entra y ocupa los territorios del Sáhara Occidental, es, como es obvio, el momento en el que España está entrando en la transición a la democracia, es decir, tiene que encontrar su lugar y su encaje en un mapa del mundo del que hasta entonces había estado fuera, ¿no? Y el Sáhara es su precio a pagar, son los muertos de nuestra tranquilidad, ¿no?, que cantaba Silvio, es, bueno, unos de ellos, ¿no? Pero de algún modo se hace ese birlibirloque, se cambia la monedita de sitio, se acepta un primer chantaje por parte de Marruecos, que, como ocurre siempre cuando se hace ese tipo de tratos, solo traería después otros, y se hace como que esto ya no tiene nada que ver con nosotras. Hasta un día antes se había dicho que el Sáhara era tan española como Albacete, la gente allí tenía DNI, y iban a escuelas donde aprendían español, pero de la noche a la mañana no tenemos nada que ver con esa gente, la dejamos tirada, ¿no? Mencionaba Brahim también algo que creo que es importante. Él lo decía desde el ensueño, cuando hablaba de que si el Sáhara fuera un país soberano tendría sus fronteras abiertas. Ahí hay algo que tiene más importancia de la que se puede ver a simple vista, que es por qué hay países como el Sáhara, o como puede ocurrir también con Palestina, que siendo aparentemente tan pequeñitos se convierten en bisagra de tantas cosas, ¿no? Sí. Y ese carácter de frontera es muy importante para entender esto, porque claro, dentro de esas negociaciones bilaterales y de ese juego de chantajes del que hablábamos con Marruecos, una clave que siempre se pone sobre la mesa es la gestión de la frontera sur de Europa, ¿no?, en la que Marruecos es el aliado que lava los trapos sucios, por así decir. Bueno, ¿qué pasa? En realidad esa frontera está más abajo. Esa frontera es el Sahel. Ya no estamos hablando de lo que pasaba en los años 90, que la migración que se intenta controlar es la magrebí, no es eso. Ahora lo que se está intentando es que Marruecos haga de tapón para lo que viene de más al sur. ¿Cuál sería el verdadero país de frontera con el Sahel? El Sahara Occidental. ¿Qué ocurre? Que entonces el aliado no sería Marruecos, sería Argelia. ¿Y Argelia con quién va? Con Rusia y compañía. Entonces, ¿quién lo va a permitir? Nadie. Entonces, ahí hay como un juego geopolítico que es como mucho más amplio y que de nuevo nos podrían llevar a buen puerto los juegos especulativos, ¿no? ¿qué habría pasado si? ¿Qué ocurriría si el Sáhara efectivamente fuera un país independiente y fuera otro el juego de poderes en esa gestión de las fronteras? ¿Quién tendría entonces la sartén por el mango, incluso en la Unión Europea? ¿Cómo podríamos hacer esto, ¿no? Entonces eso por un lado. Por un lado la configuración de los mapas, que como bien sabemos, ¿no?, sigue siendo a día de hoy una herencia colonial. De aquellas líneas que se trazaron con escuadra y cartabón, vienen el norte y sur, que siguen marcando las posibilidades y las desigualdades y los límites a día de hoy. Y por otro lado, como decías, los intereses económicos. En el Sáhara y en Marruecos hay montones de empresas de muchos países, pero también españolas, que se están lucrando muchísimo. Hablamos de la pesca, pero hablamos también de la energía, pero hablamos también de los fosfatos, ¿no? Es un negocio extremadamente lucrativo que requiere seguir dejando esa capa de silencio sobre una tarea pendiente de resolver que tenemos desde la entrada en la democracia. Bueno, gracias a ti, ese silencio se va deshaciendo. Hay un momento precioso en el libro, que es cuando citas a María Zambrano y hablas de la memoria. Me permito ir a este momento que me gusta mucho. Un momento que lo encuentro ya. Dices: este libro, este viaje, están poblados de fantasmas. Aparecen por todas partes, en las casas, en las estaciones, en los relatos, en mí misma. Siempre que los veo pienso en aquello que decía la filósofa Maya Zambrano: se teme de la memoria el que se presente para que se reproduzca lo pasado, es decir, algo de lo pasado que no ha de volver a suceder, y para que no suceda se piensa que hay que olvidarlo, hay que condenar lo pasado para que no vuelva a pasar. La verdad es todo lo contrario. Lo pasado condenado a no pasar, a desvanecerse como si no hubiera existido, se convierte en un fantasma. Y los fantasmas, ya se sabe, vuelven. Sí, bueno, esta es otra de las citas, como la de Adrienne Rich, que me acompaña siempre y me ayuda un montón a pensar. Esos fantasmas vuelven todo el rato. En los titulares de los periódicos estamos todo el tiempo viendo hablar voces que tienen que ver con esto que no hemos reparado, ¿no? Con esto de lo que no nos hemos hecho cargo. Hay otra cita de María Zambrano que yo recuerdo también muy a menudo, que es una en la que dice que nuestra historia no es solo la historia de los hechos, sino también la historia de las esperanzas, de aquello que intentamos, ¿no? De lo que se quiso hacer y se quedó por el camino. Y los fantasmas que a mí me acompañaban en este viaje y en sus escrituras no eran solo fantasmas dolientes que venían a pedir cuentas por algo que habían dejado sin resolver, eran también un poco fantasmas tutelares, ¿no? Esa memoria de la resistencia, esa otra genealogía posible que nos lleva de la mano y que puede aparecerse, yo qué sé, en la forma de un gato que te guía de pronto por la ciudad para que llegues a una calleja oculta en la que tienes que encontrarte con algo. Gracias por la urdimbre, gracias por Arena en los ojos, memoria y silencio de la colonización española de Marruecos y el Sáhara Occidental. Un libro en el que, bueno, hay un recorrido desde Tánger, Larache, por el arte, por la historia. ¿En qué trabajas ahora, Laura? Pues mira, estoy trabajando en varias cosas. En paralelo a la escritura de este libro, que ya te digo que ha llevado bastante, me ha acompañado durante bastante tiempo, pues también se dejaban escribir otras cosas en la forma en la que hasta ahora había sido más habitual para mí, que es la poesía. Así que estoy cerrando un librito de poemas que también se ha ido forjando con borradores y notas durante más de 10 años. Así que hay lío bastante ahí. Así que esto es en lo que más estoy ahora mismo, en intentar ponerle forma a eso. Decías en la introducción de tu tesis doctoral, dice: este es el viaje que propongo también en esta tesis, que estas escrituras sirvan de interruptor para abordar la siempre pendiente tarea de revisar de la colonialidad española, y con suerte que el interruptor sirva para dar luz a algunos de los lugares que la historia oficial ha dejado en sombra, siempre con la voluntad de que el hilo del legado sirva para seguir tejiendo y no para quedar amarradas, porque el silencio nos es conocido, es el de nuestra propia historia historia, pero estas voces son inesperadas. ¿Qué nos dirán si las escuchamos? Bueno, pues en Arena en los Ojos haces un más allá y escuchas más todavía y sigues tejiendo y sigues hilando. Y bueno, es un libro portentoso y que nos ayuda mucho a entender muchas cosas, tanto de Marruecos como de España, y de quiénes somos y quizá también de dónde queremos ir, ¿no? Sí, esos descubrimientos que hacemos a veces de cosas que no son constitutivas sin que lo supiéramos, ¿no? Muchas gracias otra vez por la lectura tan generosa. Es un libro que tiene mucho de conversación, de conversación con personas, también de conversación con libros, también de conversación con legados recibidos, ¿no? Con memorias que llegan en muy distintas voces. Pero la palabra conversación me importa mucho porque creo que esa es también la tarea que tenemos pendiente. Y lo que me parece clave ahí y uno de los elementos que más me preocupa es de qué modo podemos tenerla, ¿no? ¿Cómo podemos personas como nosotras tener la conversación necesaria e imprescindible con nuestras interlocutoras naturales de esos otros lugares, ¿no? Con tantas otras que son como nosotras en el Sáhara ocupado o en los campamentos de refugiados o en Marruecos, en su zona norte, en su zona sur, en el Rif, en tantos lugares. ¿Cómo encontramos a esas amigas por ser, a esas aliadas, a esas compañeras de luchas análogas? ¿Y de qué manera establecemos la conversación en unos términos que no reproduzcan el pasado? Porque este es el otro problema de la colonialidad, que se nos sigue colando por todas las grietas. Entonces, aun estando muy atentas, seguimos reproduciendo poder y privilegios, porque así está armado el cotarro, y no podemos escaparnos de nuestros propios pies, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cómo podemos hacer para con las precauciones puestas, con las orejas atentas tanto a las reprimendas como a las peticiones y demás, escuchar, hablar, encontrarnos y construir efectivamente un futuro que no se parezca a la herencia que traemos y quizás sí algunos de esos otros pasados posibles de la historia de las esperanzas que especulando pues podemos vislumbrar, ¿no? Y que habrían dado lugar a futuros otros también. Lo tenemos en nuestras manos, es que nos toca a nuestras generaciones. ¿Habrá baraca para esto? Yo creo que habrá baraca, porque hay baraca para la buena gente. Ay, que así sea, ¿eh? Que así sea, por la baraca para la buena gente. Muchísimas gracias, Sergio, un placer. Gracias por la lectura tan atenta y tan lúcida y generosa. Gracias, Laura Casillas, por Arena en los Ojos, editado por Libros del Cao, Memoria y Silencio de la Colonización Española de Marruecos y el Sahara Occidental. Gesto más radical. Ágora Sol Radio. Blind your eyes, I pray the skies above. Bueno, nos despedimos de este capítulo del Gesto Más Radical en el que nos ha acompañado Laura Casillas y hemos hablado de su libro Arena en los Ojos y de sus trabajos de investigación. Muchas gracias a Laura por su inmensa generosidad y por regalarnos y por traernos libros tan importantes como este en el que, bueno, pues podemos saber quizá un poquito más dónde queremos ir. Esperemos que la baraca esté con vosotros. Hasta el próximo capítulo. Just a wish sometimes.